ritmo de mi culo, soy el que marca el paso hacia tu culito. Qué lindo culito. Todo esto que digo lo digo desde el corazón. Me encanta tu culito. Me encanta tu culito. Pura poesía, hablo yo. Pura poesía, hablo yo. Hablando del culito. Culito del amor. Culito de la pasión. Culito el gran amor.